será su ofensiva, o que yo, tal vez en medio de mis liturgias solitarias, sobrevenga en el vuelo de mis jugos y descienda y me entregue al último de los crímenes, la culminación del suicidio. Fue una epidemia aguda, levantada como ola por nacer a decir el agua. Fue así que vino el germen primero. Hicimos derrumbes por las calles, yendo a ver el veleno. Por ahora, crío cuervos. Arrojo mis ropas por las ventanas destrozadas. Dejo caer mis pechos por las escaleras. Quemo la cerradura de mis vísceras. Tengo claras causas y efectos, pero mi inteligencia ya no chirrea como antes. Hoy mi cuerpo me domina. Siento recién los deseos de la fragata, por algo de la más pequeña de las hermanas. Solo ahora entiendo su descenso dando gritos y su muerte. Nosotras no nos atrevimos a bajar. No volvió en toda la noche. No he visto sus cuerpos, pero hacía las soninas de hacer algo sobre la playa y a los pájaros de exigir su pellejo entre las brasas. Por eso entonces es que abro otra vez la caja de las fiestas y extraigo el velo rojiblanco de las viudas. La lágrima se hizo ácida en su ausencia. Se lloraba mucho en esos días. Cuando amaneció, encontré mi ropa desgarrada. No, no escucho nada. No oigo el jaleo medicando.